Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada, que tras la Semana Santa, pues un poco volvemos a la normalidad, a la relativa normalidad. Una radio que te acompaña todos los días y en nuestro caso puede que nos escuches los jueves en directo a las 8 de la tarde, los viernes a mediodía o bien desde la web radiotopo.noblezabaturra.org y también pues desde diferentes radios a las que saludamos ahora. Saludamos a la gente de Manresa, de Teruel, de Alacant, de Huesca, de los servidores a lasbarricadas.org, también de Torrero, por supuesto, de nuestros compas de Radio Chabolo y a radioslibres.info, coordinadora de las radios libres sin subvenciones ni liberados. Y aunque la semana pasada ya hablamos de la Operación Piñata y todo lo que significa la represión al anarquismo organizado, pues bueno, esta semana no queremos por menos que recordar a nuestros 5 compañeros encarcelados y a toda la gente que ha quedado pendiente de juicio por este repulsivo montaje en el que se persigue a la gente anarquista por el hecho de serlo, en un estado que, bueno, pues que tras su barniz democrático sigue encarcelando las ideas. En otro tiempo, pues bueno, encarcelaba la disidencia política y ahora no es distinto, encarcelaba la disidencia, el antimilitarismo cuando metía antimilitaristas en la cárcel, cuando metía objetores de conciencia, y ahora mete a la gente que objeta este sistema pues simplemente porque no le gusta cómo funciona, porque no queremos obedecer a determinadas leyes, y mucho menos cuando leyes como la ley Mordaza pues permiten que se, bueno, pues el que se esté generando una situación que es una especie de minority report, la prisión por una especie de brigada de precrimen por delitos que no se han cometido, sino por la eventualidad de que se puedan cometer. Y ole la democracia. Estos que decían que eran Charlie y estaban por la libertad de expresión y todas estas cosas, la verdad es que nos repugnan cuando se exponen la bandera blanca, cuando lo único que pretenden es, bueno, pues combatir a cualquiera que presente cualquier proyecto que cuestione su basura social. Y en el programa de hoy vamos a comenzar con Stop Desahucios, con una noticia local y la multa de 1.500 euros a un activista de esta organización. Seguiremos hablando de represión, con que asociaciones, ciudadanos y ciudadanas exigen la puesta en libertad de Ricardo y Juan Diego. Hablaremos, como no, de las 39 personas detenidas en la Operación Piñata, de la represión, de la concentración que hubo en apoyo a los presos y presas y detenidos de esta operación en Madrid. Y también comentaremos la carga contra la procesión atea en Iruña. Pasaremos a ecología para hablar de una mina de potasa a un escaso kilómetro de Yesa, de un nuevo maíz transgénico, de las 70 organizaciones que se manifestarán este próximo sábado en contra del TAF, del tren de alta velocidad, y de la radiación, de la radiación de Fukushima, que ya ha llegado a las costas de Canadá. En Solidaridad Internacional hablaremos de que la Brigada Aragón Sáhara 2015 ha conseguido entrar en el Ayun, y en Internacional volveremos a hablar del Sáhara, de Estados Unidos y de Italia. Y en convocatorias, pues tenemos para el viernes a las 8 de la tarde bicicletada por Richi y Juan Diego, antifascistas encarcelados en la cárcel de Zuera. Una bicicletada que se organiza el colectivo Pedalea, y que bueno, pues que a la que convocamos a todo el mundo, porque bueno, pues porque hay que recordar a nuestros compañeros que permanecen presos y presas. Y este sábado, si quieres vernos en persona, la gente de Radio Topo, sábado 11 de abril, si no me equivoco, tenemos la fiesta del sol y de la luna, que será en el parque de la calle Cuarte, en el barrio de Torrero. Ahí estaremos todo el día y bueno, tendremos una animadísima actividad en la que, bueno, pues en la que esperamos que nos podamos conocer, podáis comprarnos nuestros materiales y veáis nuestra nueva programación renovada. Y el 19 de abril, aunque con actividades previas el 17 y 18, os recordamos que es la 14ª marcha contra la macrocárcel de Zuera, recordándoos que las cárceles no son hoteles, destruyen personas. Perdón, que no he dicho que el 10 de abril la bicicletada sale a las 8 de la tarde, en efecto, desde la Plaza de la Magdalena. Con el primer panel de esta tarde, suerte y que gane mejor. Adelante. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja. Comenzamos con Stop Desahucios, con la multa de 1.500 euros a un activista de esta organización por defender el derecho a la vivienda. Los hechos se remontan al 9 de abril, cuando activistas antidesahucios se desplazaban para realizar una protesta en las inmediaciones del diputado del PP, Eloy Suárez, y frente a la sede del partido del PP en Zaragoza. Las y los activistas fueron retenidos e identificados previamente en el Paseo de la Constitución por las unidades de los UIP. Como consecuencia de aquella acción, la delegación de gobierno propuso sanciones para 51 personas de 200 euros para 50 y una de 1.500 que sumaba en el conjunto más de 10.000 euros. En paralelo, la Fiscalía promovió la imputación también de este activista por un delito de coacciones. El juzgado de instrucción número 10 de Zaragoza decretó el sobreseimiento de las diligencias. Y en medio de una campaña activa denominada Los 51 de Zaragoza, la delegación del gobierno archivó los expedientes. Y tras conocerse la noticia y la multa impuesta, las plataformas aragonesas de la plataforma de afectados por la hipoteca y Stop Desahucios han hecho público un comunicado donde explican lo sucedido y el rechazo de la sanción contra esta persona, además de la criminalización de las plataformas y de las personas afectadas. Y hoy mismo, a propósito de los desahucios que sigue llevando a cabo y los procesos de desahucio Ibercaja y CAI, pues como todos los jueves por la tarde se han concentrado frente a una sucursal de Ibercaja la gente de Stop Desahucios, pues ahí con sus pancartillas. Y bueno, pues eso, que si queréis estar al tanto, todos los jueves normalmente Stop Desahucios, los jueves por la tarde, se concentra en alguno de los pues de los diferentes bancos que llevan a cabo procesos de desahucio. Diversas asociaciones vecinales y culturales, sindicatos, plataformas y asambleas, así como una larga lista de personas, de ciudadanos y ciudadanas, han lanzado un manifiesto en el que solicitan la puesta en libertad de los jóvenes encarcelados tras un enfrentamiento con los neonazis en el edificio conocido como Hogar Social de Zaragoza. En el manifiesto se recuerda que ya va para más de un mes de los graves incidentes y que desde entonces las personas detenidas permanecen en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Son Richie y Juan, de 25 y 21 años de edad respectivamente. Los firmantes de este comunicado aseguran que la causa de todo lo sucedido la noche del 28 de febrero es la dejadez de la delegación del gobierno. Y recuerda que las personas que protestaban ese sábado expresaban su protesta contra una organización fascista destructiva de cualquier proyecto social positivo, además de que ninguna de las personas detenidas pertenecía a la organización del concierto ni a sus asistentes, a pesar de ser organizadores y participantes en un acto xenófobo y racista en un barrio con población, alta población inmigrante, con asociaciones y gentes que han trabajado y trabajan en favor de la solidaridad y del apoyo mutuo. Los y las personas y asociaciones firmantes aseguran que la forma de afrontar este problema por parte de las autoridades es tendenciosa y claramente favorable a quienes hacen apología del fascismo y de sus expresiones. Por todo ello, se exige la libertad de Ricardo y Juan, la absolución de todas las personas procesadas por los hechos, y también afirman que el fascismo es incompatible con las libertades y la dignidad de las personas. Por lo último, comunican el fallecimiento de la semana pasada de la madre, de la madre Ricardo, situación que añade crueldad y ensañamiento en el hecho de mantener su encarcelamiento. Y también os recuerdo la bicicletada que habrá el viernes a las 8 de la tarde, que saldrá de la Plaza de la Madalena para exigir la libertad de Richie y Diego y también pues de la absolución de ellos dos y de también las otras personas detenidas ese día. Y os recordamos la llamada Operación Piñata, otro ataque más a la idea libertaria, a lo que nosotros llamamos la idea, y que se saldó con 39 detenciones. 13 de las personas detenidas salieron en libertad con cargos de resistencia y desobediencia, y 5 personas han sido encarceladas. Esta operación fue de la Policía Nacional en cooperación con las Brigadas de Información de Madrid, Barcelona, Palencia y Granada, realizando 17 registros en Lavapiés, en Madrid, en Palencia, en Granada y en Barcelona. Por todo esto, 1 millar de personas salió a la calle en Madrid y también hubo movilizaciones en diferentes ciudades del Estado español, rechazando las detenciones de anarquistas, acusándoles falsamente de pertenecer a grupos terroristas. Todos y todas sabemos que las detenciones que está habiendo tienen que ver con el hecho de ser personas que trabajan la solidaridad con las personas presas y pues por el mero hecho de ser anarquistas. En la concentración de Madrid hubo pues cargas policiales y al menos y 6 detenidos. Decir que, bueno, pues eso, que estamos hablando de otras 5 personas más en las cárceles del Estado español. Siempre he sabido que la muerte tendría una cara familiar, pero no la suya. Hace poco en una reunión salió su nombre. ¡Tú! ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con el interés por las propuestas alternativas independientes. Pues no busques más, esta es tu Radio Libre. Y la semana pasada ya os hablábamos un poco de la Operación Piñata y en concreto pues ahora vamos a hacer un repaso a propósito de, bueno, el comodín que siempre encaja para el sistema. Y es que el anarquismo ha sido a lo largo de la historia un comodín con el que poder justificar oleadas de represión por parte del Estado. Cuando el movimiento anarquista se dedicaba a organizar sindicatos, grupos de estudios, centros culturales, periódicos y extender sus ideas, siempre aparecían de forma sospechosa los llamados dinamiteros que venían a provocar una oleada represiva contra esos centros de la organización libertaria. Los procesos de Montjuïc, la Mano Negra, el caso Rulo, el de Casas Viejas, no dejan de ser sintomáticos. Procesos oscuros y muchos de ellos montajes por parte de provocadores a sueldo del Estado, según se ha demostrado con el paso de los años. Pero, a pesar de la dura represión que el franquismo efectuó contra el anarquismo, entre otros movimientos, la llamada transición democrática no ha sido menos en los ataques contra el anarquismo efectuados bajo el paraguas de las llamadas acciones antiterroristas. Una de las primeras acciones fue el caso Scala. La recién legalizada CNT se negó a firmar los pactos de la Moncloa. Esto, unido al miedo a que existiera un modelo sindical distinto al concertado y a que el anarcosindicalismo creciera, según palabras del propio ministro Rodolfo Martín Villa, que aún sigue por ahí, este personaje, provocó que el gobierno ordenara la infiltración de agentes provocadores de la CNT, que en enero del 78, tras una manifestación, pues provocaron un incendio en el que murieron 4 personas en la sala de fiestas Scala en Barcelona. El Estado aprovechó para lanzarse contra la CNT, deteniendo a varios de sus miembros y el agente provocador desapareció días después y nunca más se ha vuelto a saber de él. Joaquín Gambín se llamaba, o eso dicen. Las penas contra los detenidos llegaron a los 17 años de cárcel. Años después se abrió con un solo encausado, Joaquín Gambín, del que nunca más se supo. También los montajes de la represión alcanzaron las prisiones, como por ejemplo fue el caso de la muerte del anarquista Agustín Rueda en prisión a manos de los funcionarios. Las acciones contra los anarquistas no pararon. En el año 96 fue detenido el secretario general del Comité Nacional de la CNT, José Luis Velasco, por negarse a un registro imprevisto en la sede del comité. Los casos de supuestas colocaciones de artefactos explosivos contra instituciones o personas concretas proliferaron a finales de los 90 e inicios de los 2000. La erupción de corrientes insurreccionalistas fueron excusa para detener a miembros de Juventudes Libertarias o de la Cruz Negra Anarquista, organización esta última que trabajaba en el ámbito de presos anarquistas. Tras el atentado de Córdoba del 98, se dieron numerosas acciones policiales contra el movimiento anarquista, infiltraciones en las organizaciones citadas o montajes policiales como el de Eduardo García fueron famosos. Salían a la luz supuestos organigramas de organizaciones y contactos imposibles dirigidos por cerebros desde la cárcel. Aparecían grupos anarquistas de dudosa procedencia y detenciones indiscriminadas. La dinámica no ha cambiado. Eduardo Arauteglen decía hace ya algunos años que los primeros sospechosos de algo siempre son de ETA. Si no encaja de cualquier otro grupo terrorista y si la pieza sigue suelta, los anarquistas siempre vienen bien. Casos recientes como el del 4F demuestran que la máxima de Arauteglen sigue siendo completamente válida. La criminalización del anarquismo es un suma y sigue. yo también os voy a leer un artículo que está colgado en alasbarricadas.org. No os lo voy a leer entero, voy a extractar un poco porque es muy largo, pero os recomiendo que os lo leáis en vuestras casas. La línea de ataque represivo que utiliza la justicia del Estado español está bien definida. Por un lado, desde el fin de ETA como banda armada, tienen la necesidad estructural de tener un enemigo interno para mantener un aparato represivo creado para este fin y de esta manera justificar su sueldo. Desde entonces, todo ese aparato de persecución, investigación y condena que está aparentemente obsoleto ha sido dirigido al independentismo, al yihadismo y al anarquismo. Todo esto sucede en el mismo momento que hay modificaciones de leyes con más intención restrictiva, leyes que sancionan y condenan, entre otras cosas, la protesta callejera y que apuntan ahora también a quienes realmente ponen en riesgo su estabilidad, la gente. En este sentido, los hechos de París han sido un paso más para que todos los estados europeos adopten la democracia de la nueva era. El Estado español se enorgullece de tener la ley más restrictiva de toda la Unión Europea a nivel de lo que ellos llaman terrorismo, y el camino ya estaba allanado, la estructura seguía funcionando. Hemos visto cómo en los últimos golpes, sobre todo en los casos llamados Pandora y Piñata, uno de los objetivos de estos es equiparar ideologías y críticas, que son antagónicas en muchos casos, al estereotipo que mejor se adapte al modelo terrorista de la época. Así la prensa se encarga de poner en primera página la detención de yihadistas, entre ellos dos menores, la detención de anarquistas acusados de pertenecer a banda terrorista y a la detención de un hombre con un arsenal de armas en su casa o de grupos de ultraderecha según les convenga. En esta última legislatura el PP junto al PSOE visualizaron un problema para el futuro, que la agudización de las diferencias sociales podía traer problemas de estabilidad, por eso se apresuraron a darle forma a un conjunto de leyes como la llamada Ley Mordaza. Con la tasa de desempleo por los aires y la corrupción de los políticos en la prensa, el descreimiento hacia las clases políticas pueden traer graves conflictos sociales. Son tiempos de reestructuración política y, por lo tanto, de reestructuración represiva. En este sentido, los partidos políticos de oposición hacen también su juego poniéndose en contra el espectáculo que casi los obliga a esto. Izquierdistas, ayer represores, se hacen la foto amordazándose la boca en el Senado, intentando así atraer a toda esa masa de gente descontenta que ya no cree en los políticos y en sus mentiras. Las izquierdas radicales, entre comillas, como Podemos, Guayén o las CUP, también intentan sacar tajada de las luchas sociales. La dramaturgia democrática continúa. Cualquier golpe represivo es utilizado como una distracción o como un elemento más para llenar las urnas de cualquier partido. Al fin y al cabo, es pan y circo. Como anarquistas, no nos identificamos con ningún partido político con o sin historia a construir sobre los pilares del capital, el Estado, la desigualdad y la sumisión. No nos identificamos con ningún movimiento social que busque la reforma X, la ley represiva o que se manifiesta violentamente en búsqueda del estado de bienestar perdido. Entendemos que la ley Mordaza no está hecha para detener a los anarquistas y los libertarios, dado que su accionar en la península ibérica es extremadamente reducido. Entendemos que este conjunto de leyes está orientando a detener la radicalización de los llamados movimientos sociales, siendo los anarquistas los primeros en caer. A nosotros y nosotras no nos interesa si la investigación la lleva el cuerpo de la Policía Nacional o si son los Mossos, porque no nos interesa ni interesan quiénes son los que nos revientan la puerta y nos reducen dentro de nuestras casas apuntándonos a la cabeza, porque la justicia de la democracia tiene solo una lógica y es la de aplastar cualquier disidencia que cuestione su poder y su forma de mantenerlo. Todos ellos siguen sin comprender nuestra idea y los vínculos con nuestros compañeros estén dentro o fuera de sus muros. Siguen sin comprender que no legitimamos sus fronteras. Siguen sin comprender que cuanto más nos presionan, la idea se hace más fuerte. Nosotros y nosotras nos hacemos más fuerte. Ellos intentan atemorizarnos. De todos depende que el miedo cambie de bando. La represión que vivimos hoy es la consecuencia lógica de los deseos y de nuestro sentido de la vida y de la política. Si sus golpes son para neutralizarlos, el resultado conseguido es el contrario. Más vivos que nunca en nuestros corazones, todos los que están dentro de sus muros. Solidaridad con las personas presas. Solidaridad ahora y siempre. Salud y anarquía. hola. Y se acabamos este bloque de represión cambiando un poco de tercio, pero no de actos represivos. Y vamos a comentar la noticia que nos llega desde Nafarroa, donde la policía municipal cargó contra la procesión atea en Pamplona, deteniendo a una persona e hiriendo a varios participantes, utilizando sus porras para disolver una marcha tranquila en la que participaban alrededor de 30 personas. Pese a que no se había producido ningún tipo de incidente y la procesión atea estaba a punto de finalizar. De la marcha había tratado de llegar a la catedral, pero ante la numerosa presencia policial y para evitar incidentes, la procesión atea decidió cambiar del rumbo y dirigirse a otra calle, siendo interceptados por los policías municipales, que emprendieron a golpes hiriendo a varias personas y una persona detenida acusada de haberse negado a identificarse. El año pasado la procesión atea también fue perseguida y varias personas imputadas por un supuesto delito contra la libertad religiosa. ¿Cómo pueden hablar de libertad religiosa cuando están reprimiendo un acto en el que se reclama el derecho al ateísmo, el derecho a ser ateo, el derecho a no tener Dios? Bueno, y la música de fondo que estoy poniendo es un grupo que sigue en activo su guitarrista, y bueno, con diferentes formaciones, que son King Crimson, el guitarrista es Robert Fripp, y bueno, pues una banda de rock así sinfónico progresivo raro, que es un poco viejuna, pero a mí me gusta mucho. Radio Topos, una propuesta musical abierta, distinta y sugerente. Y abrimos sección de ecología con una noticia de la comunidad autónoma aragonesa. Y es que la empresa Geoalcali Sociedad Limitada pretende comenzar la construcción y explotación de varios proyectos mineros para la extracción de potasa. Tres proyectos distintos que se desarrollan entre Nafarroa y Aragón, territorio donde afectaría a la Valdosela, discurriendo por el subsuelo de localidades como Undués de Lerda, Urriés y Undués Pintano. Además, afectará también a otros municipios fronterizos como Sangocha y Xavier, y en un proyecto distinto a las poblaciones de la Sierra del Perdón, ya conocedora de los problemas derivados de la extracción de potasa. En la Sierra del Perdón, de nuevo vuelve a hablarse de potasa. Tras el cierre de potasas de Navarra en 1996, en muchas poblaciones todavía son visibles grietas en edificios, salinización del terreno, de edificios abandonados, bocaminas cerradas a medias, montañas de escoria a medio reforestar y microseísmos que continúan afectando a la zona. La magnitud del proyecto de Geoalcali sorprende a primera vista. 350 kilómetros cuadrados para explotar parte del yacimiento de potasa existente en el valle del río Ebro. Un negocio más que apetecible que pretende explotar Geoalcali, que, como explican en su página web, es una empresa española creada a partir de capital nacional e internacional, sobre todo australiano, dedicada al desarrollo y a la explotación de la minería de potasa. La inversión es clave para este tipo de negocios y, como os comentaba, en este caso parece principalmente venir de Australia. Son muchos millones de euros los que se pretenden invertir en estos proyectos. Tan solo el proyecto más avanzado, el llamado Mugabi Pasca, se van a invertir 145 millones de euros para conseguir la extracción de 2.500 toneladas de potas al día con un precio actual en el mercado de 269 euros tonelada, un precio con alta variabilidad que en la última década ha llegado hasta los 682 euros y a un mínimo de 111 en el año 2005. Muchos son los municipios de la Sierra del Perdón que llevan movilizándose desde septiembre del 2013 en contra de la mina, agrupados en la Asamblea de Pueblos del Perdón. Quizá el recuerdo de las explotaciones de las minas de Subiza o la mayor densidad de población les ayuda a la movilización. En cuanto a Aragón, la posible contaminación, salinización de terrenos y acúferos o incluso la posibilidad de microseísmos se debería de tener en cuenta dada la cercanía con Yesa, ya que algunas de las cuadrículas mineras se encuentran a menos de un kilómetro del embalse, el mismo embalse que acumula 80 años de problemas de deslizamiento en sus laderas. Nos podíamos preguntar cuál podría ser el impacto de las construcciones de minas tan cerca de este embalse, con un historial de problemas como el de Yesa, seísmos, deslizamientos, etcétera. La respuesta es de difícil cálculo, pero evidentemente positivo no puede ser. De momento, la activación del proyecto ha provocado la reacción de diversas entidades como ANSAR, Ecologistas en Acción, la plataforma Yesa No, etcétera. Aunque desde el Ayuntamiento de los Pueblos Afectados se mantienen posiciones neutras o favorables a la creación de estos proyectos, pues debido a lo de siempre, a que traerán dinero, traerán empleo, etcétera. Que como siempre decimos aquí en el programa, que puede ser empleo y dinero, además empleo precario y dinero que se irá a Australia en su mayoría, pero que lo que en realidad es pan para hoy y hambre para mañana. Vamos a hablar ahora de transgénicos y que Amigos de la Tierra ha denunciado la intención de la Comisión Europea de aprobar un cultivo transgénico tolerante a un herbicida de toxicidad aguda. Esto pasó además en el Día Mundial de la Salud, que tenía el lema de por la inocuidad de los alimentos. O sea que ya veis, Amigos de la Tierra quiere llamar la atención sobre el riesgo que supondría el maíz transgénico 1507, sobre la salud de los consumidores y consumidoras. En la actualidad, la Comisión Europea está considerando la autorización de este nuevo maíz tras haber recibido una fuerte presión de la industria biotecnológica y algún bolsillo lleno también, concretamente de la multinacional agroquímica Pioneer Gibrez. La empresa de DuPont lleva desde el 2001 solicitando la aprobación del maíz 1507 para su cultivo en la Unión Europea. Desde fuentes ecologistas se han advertido en reiteradas ocasiones del peligro de este cultivo modificado genéticamente. Esta variedad de maíz transgénico de Pioneer, conocida como maíz 1507, presenta dos modificaciones genéticas que le permiten producir una toxina para combatir la plaga del taladro del maíz, que es una de las plagas más normales de ese cereal, y a la vez el ser tolerante con un herbicida que se llama glufosinato, que está catalogado por la propia Unión Europea de toxicidad aguda. Claramente representa una amenaza para los ecosistemas y casi seguro, que también para la salud humana, lógicamente. Además, la evaluación y la gestión para controlar los riesgos de este maíz presenta graves lagunas. Todavía se espera que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria publique un nuevo estudio completo que analice los impactos que implicaría esta autorización. La propia agencia ha demostrado que este maíz supone una grave amenaza para mariposas, polillas y abejas, que son polinizadores fundamentales para la biodiversidad. Y bueno, y todo esto sin contar el daño que le puede hacer a los seres humanos. Han transcurrido ya 3 años y medio desde que se iniciaran las obras del tren de alta velocidad. en Navarra, y cada vez son más los informes de expertos económicos contrarios al proyecto, incluso el posicionamiento ya de instituciones para desarrollar esta infraestructura por su inviabilidad y su nulo beneficio social. Este proyecto, que ha estado lleno de detenciones, de multas, de represión en general, y que ha dilapidado millones y que ha obligado a recortar partidas destinadas a necesidades sociales más básicas, originando importantes daños a nivel social, económico, ambiental, etcétera. El sinsentido del proyecto es evidente. El TAP, además, ya se ha quedado sin conexión a París y a Madrid. Y los tiempos previstos para unir, por ejemplo, Bilbao con Gasteiz y Donostia van aumentando hasta hacerlos prácticamente iguales a los de ir en coche o incluso en autobús. Igualmente absurdo resulta el TAP en Navarra, que ningún sitio, de ningún sitio a ninguna parte, sin conexiones con la comunidad autónoma vasca ni con Aragón. El dinero gastado hasta ahora no es nada comparado con el que falta por invertir, millones de euros gastados en tiempos de crisis, mientras, pues como decíamos, se recortan servicios básicos. Y desde la oposición al proyecto se denuncia además que el TAP está bajo la sospecha de corrupción, bueno, más que sospecha. Los responsables de este despilfarro, que son Unión del Pueblo Navarro, el PP y el Partido Socialista de Navarra, no tienen ningún reparo en destinar año tras año gran parte de los presupuestos que manejan estas obras. Saben que dicho dinero tienen que pedirlo prestado y se están endeudando cada vez las arcas de la comunidad, y sin embargo aseguran que no llega para otros servicios y otros sectores. Por todo esto, de los colectivos organizadores de la cadena humana hacen un llamamiento a que la cordura impere y que se detengan de una vez por todas las obras. Pues hay de todo, pues hay sindicatos, organizaciones vecinales, asociaciones de pueblos y, bueno, pues también ciudadanos y ciudadanas que están hartos que se haya destruido pues un montón de valles naturales, un montón de forma de vida para implantar esta alta velocidad, que encima no llega, no va a ningún sitio, ¿no? Es algo absolutamente absurdo o propio de estos tiempos, donde el despilfarro y la absurdez son las que salen adelante frente a la razón y al sentido común. Y todo esto precisamente en este mes, que es cuando se ha sabido que a fecha de hoy y por lo menos en los próximos 20-30 años el tren de alta velocidad, aunque ya nos lo podíamos imaginar, pero nos lo han confirmado, no será rentable en la vida. Y se quedan tan anchos. O sea, la verdad es que no es algo que, bueno, que no nos esperábamos, era algo bastante sabido o por lo menos intuido, pero en efecto todos los informes económicos, incluso del FEDEA, de organismos puramente empresariales, sin ningún rollo radical ni ecologista ni nada por el estilo, han confirmado que en efecto lo que nos temíamos es la verdad. El tren de alta velocidad es un despilfarro constante y, según las leyes de ese célebre libre mercado, no podría ser rentable nunca. Así que a pagar. Y con Fondo de los Diez, también otro grupo con más años que La Torreta. Científicos de Canadá han detectado en la costa del Pacífico radiación procedente de la central nuclear japonesa de Fukushima, que sufrió un grave accidente en marzo del 2011 y que es la primera vez que se registra radioactividad procedente de esta planta en la costa norteamericana. Se han registrado niveles de cesio 134 y cesio 137, aunque dicen que son bajos, pero bueno. esto de que sean bajos, pues depende de cómo se mira. Como decían los grupos ecologistas, la radiación emanada de Fukushima llegaría en el 2015 a las costas norteamericanas y efectivamente así ha sido. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y comenzamos un breve de solidaridad internacional con la noticia de que el domingo la Brigada Aragón Sahara 2015, formada por 4 aragoneses, ha conseguido entrar en la ciudad de El Aaiún, la capital del Sahara Occidental, actualmente ocupada por Marruecos. Uno de los objetivos de esta brigada es recoger testimonios de activistas saharauis víctimas de la ocupación marroquí, así como mantener encuentros con asociaciones saharauis que luchan por el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y contra la continua violencia y violación de los derechos humanos por parte del régimen de Mohamed VI. Asimismo, cabe recordar que en la anterior edición de la Brigada Aragón Sáhara del pasado abril 2014 sufrió la expulsión de sus 4 integrantes hasta en 2 ocasiones, cuando intentaban entrar al Sáhara Occidental y posteriormente en Marrakech, donde fueron trasladados al aeropuerto y permanecieron más de 20 horas retenidos. Una experiencia que, lejos de amilanar a los pro-saharauis aragoneses, no ha hecho más que aumentar las muestras de solidaridad con el pueblo saharaui, que de siempre, desde tradicionalmente, ha tenido una excelente relación con ciudadanos y ciudadanas aragoneses y aragonesas. Esto es como decir en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo voy encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. In and around the lake, mountains come out of the sky. Y la Marcha Mundial de las Mujeres organizó este sábado una sentada frente al Muro de la Vergüenza para denunciar la construcción militar de una longitud de 2.700 kilómetros y protegida por más de 5 millones de minas. Tomaron parte en esta marcha, que se enmarca dentro de la campaña internacional para denunciar el muro que divide al Sáhara Occidental, varias delegaciones extranjeras que participan en el 7º Congreso de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis. Las mujeres saharauis, siempre tan activas en defender la causa de su pueblo. Las participantes en la marcha solidaria con la causa saharaui marcharon frente al muro marroquí portando banderas saharauis, pancartas con consignas a favor de la causa, en solidaridad con los presos saharauis y a favor del desmantelamiento del muro. La marcha lamentó el silencio del mundo ante esta construcción atroz y muy desconocida que divide el Sahara Occidental en dos. Recordar que hemos aquí muchas veces recordado a la gente del Sáhara, bueno, pues que hemos tenido aquí en directo a gente que ha estado allí y bueno, pues que es un pueblo que lleva más de 40 años exiliado en su propia tierra, algunos en mitad de la nada, en Tinduf, en una, pues en la Hamada Argelina, que es un desierto especialmente duro, y que bueno, pues que aquí tenemos compañeros y compañeras que han estado allí, algunos también nos hemos acercado al Sáhara, y que sobre todo a raíz de los hechos de Deyni Sik hace ahora 6 años, pues bueno, van a hacer 6 años cuando hubo una acampada, la acampada de la dignidad de la gente saharaui a las afueras del Ayun, pues bueno, la represión se ha incrementado, hay decenas de presos políticos saharauis, hay un montón de denuncias contra el Estado marroquí, pero de momento, pues bueno, las cosas siguen en un periodo de inmovilidad que nos preocupa todo esto, mientras sigue la explotación impune de los bancos pesqueros y de los fosfatos que pertenecen al pueblo saharaui, que bueno, pues que la monarquía marroquí, ese gobierno fantoche, pues con su mayor descaro, sigue sacando aprovechamiento y montones de millones de euros y de divisas en general con unos materiales que no le pertenecen. Y recordar que el pueblo saharaui es uno de estos pueblos que llevan muchos años luchando contra el colonialismo y contra el olvido intencionado cuando no otras cosas de Occidente. Pues un otro ejemplo es el pueblo palestino o el pueblo kurdo, que parte de este pueblo kurdo ahora se ha alzado en armas para a intentar que no ser masacrados por la gente o la gentuza del Estado Islámico, subvencionados por otra parte por estados como Arabia Saudí, Dubái, todos estos amigos de Estados Unidos y de Occidente. Regresamos ahora a Europa y el Tribunal de Estrasburgo ha condenado a Italia por los hechos de la Escuela Díaz, como tuvieron que ser para que el propio Tribunal de Estrasburgo haya condenado a Italia cuando la policía arrasó el lugar en el que se alojaban parte de los activistas que acudieron a la contracumbre del G8, que también os acordaréis que acabó con la muerte de Carlo Giuliani. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que hubo torturas y en este asalto, que tuvo lugar entre la noche del 21 y 22 de julio de 2001, la sala ha declarado por unanimidad que se violó en el asalto a Díaz el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos para la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos y degradantes. Según la sentencia, la policía italiana llevó a cabo un castigo con el fin de producir represalias para causar humillación y sufrimiento físico y moral en las víctimas. Que había una intención clarísima de herir y torturar. Los agentes responsables de las palizas no pueden ser procesados en Italia porque no existe el delito de tortura. Decir que nosotros no somos mucho de celebrar cosas que tienen que ver con los tribunales, pero sí de recordar lo que sucedió aquella fatídica noche, en que además nosotros al día siguiente hablamos en directo con dos de las personas que habían estado allí, y bueno, yo solamente recordarlo, pues se me ponen los pelos de punta. Recordar que en los hechos de la Escuela Díaz fueron detenidos 8 aragoneses y bueno, y algún otro conocido de Navarra y de otros lugares, y que, bueno, pues fueron, estas personas fueron detenidas, trasladadas, bueno, apalizadas allí, y en la comisaría Bolzaneto recibieron paliza tras paliza, que, bueno, no fueron las únicas, pero claro, al ser de aquí de Zaragoza, pues unos cuantos, pues no podemos por menos que acordarnos de ellos y de ellas, y sobre todo por las lesiones tan graves, pues llegaron a romper brazos y piernas la policía a golpes a la gente, y bueno, pues estos hechos, de momento, pues sí, ha habido juicios, pero bueno, pues por algunos de los hechos más graves de Génova, como fue por ejemplo el asesinato por parte de un carabinieri de Carlo Giuliani, han quedado completamente impunes. Y días atrás os hablábamos de Mumia Abu Jamal, el preso afroamericano que lleva tantos años en la cárcel en el corredor de la muerte, y que además fue víctima de un juicio absolutamente controlado por el poder, con falsas acusaciones, que luego además han sido demostradas que eran falsas, pero no ha habido manera de que este juicio se volviese a abrir. Y bueno, decir que Mumia Abu Jamal está pues bastante malito, fue ingresado en marzo en un hospital con un ataque diabético, y además de cumplir cadena perpetua y estar en el corredor de la muerte, en estos momentos además se le ha quitado parte de las visitas de sus familiares más inmediatos, su hermano, su mujer y sus hijos. Y bueno, pues solamente volver a recordar el caso de Mumia Abu Jamal, conocido en todo el mundo durante las últimas décadas. Ha sido defendido por organizaciones como Amnistía Internacional o la prestigiosa Human Rights Watch, además de tener el apoyo de figuras internacionales como Noam Chomsky, Alice Walker, Angela Davis, y bueno, montones y montones de personas, famosas o no, que llevan años pidiendo la libertad para Mumia. Pues en este momento, en los que la población carcelaria afroamericana es más de la mitad de toda la población carcelaria de Estados Unidos, donde jóvenes negros son asesinados en las calles día a día también, queremos recordar a Mumia Abu Jamal, que ha sido nominado ciudadano honorario de más de 25 ciudades del mundo, y que su caso se han inspirado libros como el de Patrick O'Connor, que se llama The Framing of Mumia, que os recomendamos. Y también, pues eso, los Panteras Negras y la gente del movimiento del MOVE, como ahora los anarquistas y los libertarios en el Estado español, fueron encarcelados y en el caso de Estados Unidos, pues asesinados vilmente, todo para acabar con un movimiento que se estaba haciendo muy grande y que cada vez tenía más adeptos y simpatizantes, tanto blancos como, o sea, tanto negros como incluso blancos. A propósito de esto, por si os interesa, podéis buscar el plan de exterminio de la disidencia por motivos étnicos, sobre todo los puertorriqueños y los negros, y también la nación india, caso por el cual Leonard Peltier está condenado a cadena perpetua, un indio americano, pues se llamaba COINTELPRO, y si buscáis estas siglas, pues ya todo el mundo da por hecho que, bueno, pues que hubo un plan orquestado desde el gobierno estadounidense para acabar con toda disidencia. Y bueno, pues la verdad es que ponernos bellos como escarpias, ver hasta qué extremos puede llegar, de asesinatos y de condenas, de falsos, o sea, de falsos asesinatos también, y bueno, pues como un montón de gente terminó en la cárcel o muerta. The orchestra begin. Sparks fly from the grinding wheel in the chord of the crimson king. Ah. Y con este grupo tan peculiar, King Crimson, despedimos aquí el Acratador hasta la semana que viene, confiando en vernos en la 14ª marcha contra la macrocárcel de Zuera, que será el 19 de abril. Por ahí andaremos la gente de Radio Topo, cómo no. Y como siempre nos despedimos con un pletórico salud y anarquía. Tired eyes. I'll soon be